¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Todos, todas, todos, todas! Porque ayer fue la seta, ahora llega el imperio felino de los gatos malos de 2006. Volando como una mariposa recorriendo valles y montañas, quisiera ser tan frágil en mis alas, desplazar mi cuerpo por los aires. Soledad que corría por mis venas, una mariposita tierna ahuyentó. Partiré con ella todo mi amor, viento guiará nuestras alas al sol. Ambos pisaremos el paraíso, nos regará maripositas de color. El ritmo contagiante de un baile sensual invitarán a todas ellas a bailar. Cumbia del amor, cumbia, cumbia de mi corazón. Es mi cumbia del amor, cumbia, cumbia de color. Baila, baila sin parar, que quiero verte gozar. ¡Mucho amor! ¡Los gatos buenos, eh! Guiará nuestras alas al sol. Ambos pisaremos el paraíso, nos regará maripositas de color. El ritmo contagiante de un baile sensual invitarán a todas ellas a bailar. Cumbia del amor, cumbia, cumbia de mi corazón. El amor, cumbia, cumbia de color. Baila, baila sin parar, que quiero verte gozar. Gracias a ti y a todos los fans de Arica Punta Arenas por todo el apoyo brindado a los gatos buenos, ¡Gracias!